Dado el Tribunal de Cuentas ha citado para el día 25 a Artur Mas y a los otros investigados por presunta malversación contable, consulta del 9N para que depositen ya la fianza de más de 5 millones de euros. En este día en el que está previsto que el Parlamento de Cataluña empiece a dar salida a las llamadas leyes de ruptura, le pregunto a Fernando Onegas si le parece oportuna la citación de Artur Mas y compañía. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Posiblemente no sea lo más oportuno, pero ya me dirás cuándo es la mejor oportunidad si no hay día sin sobresalto en el calendario ni fecha donde el nacionalismo no se pueda dar por herido, frenado, amenazado o martirizado. Esto del Tribunal de Cuentas es lo que decía aquel conseller que después cesó Puigdemont: a mí que no me toquen el patrimonio. Eso es lo que duele. Por eso Puigdemont y Junqueras salieron a decir: si les tocan a ellos, nos tocan a todos. Habrían sido un poco más sinceros si dijeran: si ellos tienen que pagar, a nosotros nos harán pagar también. Por eso entienden la decisión del Tribunal de Cuentas como una forma de meterles miedo. De momento es lo que puede hacer la maquinaria del Estado, meter miedo enseñando su fuerza, la fuerza que ayer se vio en la inauguración del año judicial y la fuerza de las instituciones que no pueden cambiar la opinión de los independentistas lanzados a la República Catalana, pero sí hacer que se apliquen las leyes. En cuanto a los 5 millones y pico que habrá que pagar a Escote Imperfecto, no creo que haya mayor problema. La Asamblea Nacional Catalana se encargará de recaudarlos y dicen que ya tienen medio millón para multas. Y en cuanto a lo que tengan que pagar los gobernantes actuales, tranquilos todos. Oriol Junqueras le demostró a Cristóbal Montoro que no se gastó ni un euro público en el referéndum. Si nada se ha malversado, nada hay que devolver. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Son las 7:20, 6:20 en Canarias. Están sintonizando Onda Cero.